Ya, por aquí. Por aquí súper bien, ¿nos escuchas bien tú a nosotras? Ya estamos. Chirrin, chirrán, se acabaron los problemas técnicos. No hubo necesidad de mandar a la paloma mensajera. Vamos a retomar la primera pregunta para poner en contexto estos dos discos de Iliana, Inevitable y Alma Dura. Y el punto de partida de nuestra conversación gravitaba sobre el tema de la memoria o la desmemoria y cómo precisamente uno de los efectos irreparables de la desmemoria es la desaparición, decías tú, Milena, ¿no? Ese miedo a la desaparición como identidad cultural. Yo creo que no sé, cuando lo primero que pensé cuando hablaste de lo de la desmemoria en la que vivimos, pues, y nosotros, pienso en nuestra familia, pienso en Abuelita Flor, cuyas hay dos canciones de ella también en el disco primero de Ilianita, pienso en mami, en papi, que gracias a papi fui a Cuba, qué sé yo, a los 12 años de pionera. Tuve un discurso por la liberación de Mandela, me acuerdo, fue una experiencia, un campamento, el campamento de la juventud. Eso es inusual, o sea, en Puerto Rico era ilegal en ese momento, en el 88, ir a Cuba. Fui afortunada de que papi quiso y mami, que yo pasara por esa experiencia, esa entre otras. Pero si tuviese un miedo al respecto, es un miedo a desaparecer. O sea, mi miedo con la desmemoria sería perdernos. Nosotros somos puertorriqueños, tenemos un montón de riqueza y crecimos dentro de una situación colonial que nos hace sentirnos inferiores, muchas veces inferiores a los cubanos, a la gente que tenemos alrededor, a los latinoamericanos en general. Siempre ha habido como una cosa bien loca y bien irónica o paradójica, un reclamo, como que por un lado se nos criticaba mucho por no ser independientes, por otro lado una envidia de, entre comillas, ¿verdad?, de la ciudadanía americana que tenemos, casi que parece que es gratuita, pero no lo es. Pero mucho, mucho más allá de mí, nosotros, yo pienso que venimos de una familia con mucha conciencia en ese sentido, y pienso que de ahí viene como esa preocupación o esa conciencia de ese rescate de una memoria como país, de quizás de nuestra música vieja, de que nos llegó a través de abuelita, abuelo Rey también, igual que el resto de mi familia, como si tenemos un deseo, un anhelo de cuidar lo que somos y de seguir siéndolo y de transmitirlo y de compartirlo y de ser parte y de igual entender que somos puertorriqueños y más, mucho más que gringos, como se nos dice, somos caribeños y somos latinoamericanos. Y creo que sí, que esa conciencia viene de nuestra, no sé qué tú piensas, Ilana, pero creo que viene de nuestra familia. Ahora sí. Mira, nada, lo de la primera pregunta estaba, bueno, lo primero que dije así más o menos es que sí, cuando trabajo, pues normalmente pues yo digo que es inconsciente, pero sí, pues hablando con Milena, pues sí, reconozco que hay una conciencia familiar, social quizás, que ayuda definitivamente a la hora de trabajar, y nosotros pues sí pensamos que el arte, lo lindo del arte es precisamente eso, pues que nos ayuda mucho pues a abrir más la perspectiva. Y con respecto a Inevitable, pues sí, musicalmente a mí me encanta escuchar toda esta música caribeña, de que como más histórica, el bolero, el mambo. Y la salsa, pues todo eso que nos define un poco, y precisamente por eso, porque nos define, es que sentía como una preocupación musical quizás de sentir que hoy día pues esa música ha estado un poco abandonada por las generaciones nuevas y ha quedado un poco en el olvido, y pues esa sensación no me gustaba, y pues simplemente pues hice lo que yo sentía que me hacía falta. Ahí está. Muy lindo, la verdad, oírles hablar de la memoria cultural y colectiva y de esa necesidad personal de rescatar en temas musicales y géneros antiguos, que no son, la verdad, tan antiguos, nos preceden hace bien poquito. Escuchando precisamente La Pared, intentaba yo ampliar los significados de la letra de Roberto Angleró en un tiempo en que estamos rodeados de paredes y de muros interpersonales, interculturales, intercontinentales. Y también pensando un poco ese momento de la letra cuando dice algún día volverás a ser mía, cómo puede estar dirigido no exclusivamente a una mujer sino a una isla, y que llegase el momento en que esa isla vuelva a ser vuestra, ¿no? Dicho esto, quería pasar ya a hablar del tema de Odio, ese primer sencillo con el que diste anuncio a lo que hoy es Almadura, tu segundo disco, y saber de dónde surgió, qué lo motivó. Quería traerlo un poco a esta conversación y que me contaras, que nos contaras. Ya con el tema de Odio, sí, musicalmente está un poquito más, todavía más contemporáneo, diría yo. Exploro con unos sonidos más electrónicos, pero sí hay una base folclórica caribeña, aunque sea de una manera que no sea completamente tradicional. Pero sí, está ahí. La letra y el video son dos cosas distintas, pero dentro de lo mismo. O sea, pues la letra la escribí en otro momento, en base a una inquietud muy personal, algo que me molestó en un momento de cotidianidad, así de mirar el teléfono, mirar las noticias, mirar los comentarios de la gente, mirar toda esa hostilidad que hay en las redes sociales, que de momento se vuelve en nuestro día a día y pues ya se nos hace normal, pero pues este día simplemente me abrumó mucho, me empecé a cuestionar sobre el odio y cómo pues lo alimentamos y le damos tanto espacio, tanto lugar. Y más o menos de ahí nace la canción. Ya de ahí, cuando trabajamos en el video con el equipo, con el director que fue César Berrío y el equipo de trabajo, que bueno, como equipo núcleo así creativo es Milena Pérez, Gabriel Cabra, Ismael Cancel y yo. Después de pensar en un montón de ideas, un montón de posibilidades, obviamente hay tantas cosas relacionadas al odio, pues ahí fue que decidimos recrear un suceso histórico que pasó en Puerto Rico en el 78, que es el caso del Cerro Maravilla. Y fue mostrarlo solo como ejemplo de algo que todavía sigue ocurriendo en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, aunque sean de manera silente, siguen siendo violentas, y un poco pues mantener la memoria viva y reconocer que estas cosas siguen pasando y que debemos hacer algo entre todos, y yo creo que eso pues tiene que ver con detenernos un poco, analizarnos y cuestionarnos quizás en cuál es el mundo en el que quisiéramos vivir. Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres, aunque le suenen las tripas. Relacionado con el tema colonial, me estaba acordando de una entrevista que te hicieron hace ya un tiempo, donde comentabas sobre la ingenuidad de los puertorriqueños como pueblo. Hablabas de cierta candidez, ¿no? Que no sé yo si es un poco antillana o incluso insular. Coméntame sobre esto, ¿a qué te refieres? Yo creo que sí, es que me doy cuenta a veces viajando, me doy cuenta cuando traigo amigos así de afuera, cómo nosotros reaccionamos, cómo somos, incluyéndome. Y yo creo que sí, nosotros, de hecho, después del huracán también, pues me he dado cuenta de eso, de que nosotros seguimos con todo y eso, con todo y que ha sido todo tan obvio, tan en nuestra cara, el trato de Trump también hacia nosotros, el trato del gobierno hacia nosotros. Si hemos recibido ayuda, la manera ha sido como casi ay, no sé, muy, muy fría, muy distante, asquerosa, humillante, tirando así las donaciones en un terreno ahí como para que la gente vaya corriendo a buscar. No sé, como todo ha sido de una manera bien insensible. Y con todo y eso, la masa aquí sigue esperando que Estados Unidos nos salve de algo. Entonces, inconscientemente, como no hemos recibido ayuda, mucha gente se ha movido a ayudar, a recoger escuelas, a ayudarnos entre nosotros, a ir a llevarnos agua, a llevarnos comida, a preguntar qué necesitamos. Y no nos damos cuenta de esa parte, no nos damos cuenta de cómo nuestro lado humano, nuestro lado cálido como puertorriqueño, nos ha movido a reaccionar en momentos de dificultad, que ha sido rompiendo con toda nuestra manera de pensar, que es un poco pues colonizada, cerrada. Nosotros simplemente nos hemos movido a nuestra esencia, a lo que somos nosotros, que somos gente humilde, gente cálida, gente que somos como una familia gigante aquí en esta isla. ¿Y cómo logramos trascender eso en momentos de necesidad? Esa es la parte más bonita. Sí ha sido dura, sí ha sido difícil, pero ha sido hermoso ver cómo nuestra capacidad se ve ahí en esos momentos. Esa capacidad que nuestra situación colonial nos ha dicho que no tenemos, que somos incapaces de poder trascender esas cosas, y mira cómo lo hemos demostrado lo contrario. Que nada, yo creo que se trata un poco de profundizar, de ver a través, pero obviamente en este mundo en el que vivimos, que estamos muy pendientes a lo inmediato, a lo que vemos en los medios, que es todo lo contrario a la realidad. Pues yo creo que nos confunde. Y precisamente desde ahí también es que me gusta comunicar un poco mi sentir, desde ese despertar, desde darnos cuenta que está en nosotros, de que sí somos responsables y de que si nos unimos todos sí vamos a lograr un cambio. Pero tenemos que nosotros primero darnos cuenta de eso. Soy la respuesta perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire, de muertos hago un desfile. Si de momento me enojo, tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza. Sí, yo creo que ese anhelo de soberanía y esa necesidad es algo que por mucho que las políticas gubernamentales quieran negar, es algo que está allí, que vive en Puerto Rico desde siempre, desde al menos los orígenes de su historia colonial, y que se ha cobrado vidas y ha tenido episodios lamentables como este que han decidido recrear en el videoclip de Odio, ¿no? Y que me imagino que con conciencia y con amor, como dice Emilia, que es una gran predicadora del amor, de la que siempre estoy aprendiendo mucho en ese sentido, pues lleguen, ¿no?, esos momentos de cambio con amor y con pelea, con firmeza. Todo lo que decías de hay que pelearse, yo creo que el amor también incluye debatir y ser firmes con las maneras de pensar. Yo creo que lo que nosotras nos referimos con el amor no es como toda la parte linda del amor, sino que también para llegar al amor hay que ser firme y hay que ser contundente también con lo que uno quiere decir, con el mensaje que uno quiere llevar, y para eso hay que pasar por muchas cosas que son difíciles, pero no hay que matar, no hay que ser violento. Sí, uno puede ser agresivo, pero no agresivo dentro de la violencia, sino con el mensaje, sino porque para que la gente verdaderamente entienda lo que uno quiere decir, uno tiene que decirlo con fuerza. Y sí, ahí va un poco lo que tú dices, quizás no pelearse en el sentido violento, pero sí pelearse en el sentido de debatir, de discutir, de comunicar nuestras maneras distintas de pensar, porque de eso se trata. Yo no comparto unas cosas, pero quizás no es hasta que las entienda que quizás ahí podemos llegar a un punto medio, por lo menos, y entendernos mejor. El otro día, de hecho, estuve en una manifestación en México, en donde todos estaban debatiendo sus diferentes maneras de pensar, y todo era válido porque todos hablaban desde sus lugares distintos, desde sus posiciones, desde sus realidades, y al final llegaron todos a un punto en donde se encontraron, porque al final se dieron cuenta que todos querían lo mismo, pero si no lo debaten, si no se expresan, si no se comunican, nunca lo vamos a entender, y yo creo que de eso se trata, eso va con el amor también. En esa línea de Ileana, que el amor no es algo débil, o sea, el amor se ve, se percibe a veces cuando tú reaccionas con amor ante las cosas, a veces la percepción inmediata de afuera es que es débil, y el odio o la violencia se ve como algo fuerte, y realmente yo creo que es al revés, o sea, como que el odio termina siendo más fácil y el amor requiere un montón de trabajo y implica un montón de fuerza e implica tu poder estar en contacto con tu vulnerabilidad, implica una sensibilidad, una capacidad de entender al otro, y eso requiere mucha fuerza, o sea que quizás nada, es en la misma línea de lo de Ileana, pero es que es un tema que discutimos a veces, lo discutimos también en el equipo, lo discutimos como en familia, y además lo hemos vivido, nos ha tocado vivirlo porque venimos de una familia con muchos divorcios, separaciones, etcétera, o sea, como no ha sido fácil, así que eso ha requerido de todos, de cada uno, mucha fuerza, y eso es a lo que me refiero, lo que nos referimos cuando hablamos del amor. A mí me encantaría que el amor se dejara, y la sensibilidad y la vulnerabilidad se dejaran de ver como debilidades, así como a nivel mainstream, digamos, o de la mayoría, de las masas, qué sé yo, y se empezara a ver como la fuerza, con la fuerza que implican, y de hecho tienen la fuerza de transformar. Y hablando de la capacidad de transformación del arte y los caminos de la música popular contemporánea, estaba el otro día yo viendo una entrevista a Becky G y J Balvin, una me llevó a la otra, y tú me dirás, bueno, ambas me dirán, ¿y qué culpa tenemos nosotros de eso? La verdad es que ninguna. Bueno, ahí es que fue que yo me enteré que Becky G era la de A mí me gustan mayores y que me manden flores. Y me resultó interesante lo que contaba en su entrevista sobre su infancia, que es una infancia llena de vicisitudes. Ella es parte de una familia numerosa que en un momento dado se quedó en la calle. Creo que luego tuvieron que ir a vivir hacinados un poco en el garaje de un pariente, su abuelo, algo así. Y todo el empeño tremendo que fue salir adelante para esta niña, que ahora es, bueno, una estrella de masas, y casi todas las niñas quieren ser Becky G. Lo que me llamaba la atención de esto, y es algo que también vi en la entrevista a J Balvin, es que independientemente de esta vida donde el esfuerzo es como un sello de legitimidad de usted se lo ha ganado y por eso ahora es famoso y por eso ahora es querido y por eso ahora es reconocido y por eso ahora puede vivir de su trabajo, como si mucha gente no hiciera lo mismo y viviera en el total anonimato y en la total precariedad. Pero lo que me llamaba la atención de ellos es ese gran abismo, ¿no?, que había entre la música que producen y sus biografías. Me detengo en esto porque lo que me interesó de este par de entrevistas es el momento en que ellos, y esto también lo recalca J Balvin, dicen, bueno, y gracias a Dios pude cumplir mi sueño. O sea, hay un momento en su vida que por algún milagro ellos cumplen su sueño, ¿no? Es interesante cómo de esta vida llena de calamidades y la vida del éxito, media un gran abismo, y esta elipsis siempre queda cubierta, lo he visto ya en varias entrevistas a estrellas pop, por el gracias a Dios. O sea, nunca está mediada ni por el mercado, ni por otra serie de cuestiones que no se hablan, sino más bien por los designios de Dios, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo alguien que siendo tan niña llegó a la cima con Calle 13, decide, en lugar de seguir una línea recta, me imagino, a lo que sería precisamente convertirse en estrella de masas, como puede ser Becky G, decide hacer de su producción musical algo más a contracorriente? ¿Dónde está la satisfacción, Ileana? Veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día. Mira, sí, después igual le puedes enviar mensajitos a Mile y Mile te contesta, porque lo del Bugalú, por ejemplo, está chévere, que ya te dé toda su perspectiva de dónde vino y toda esa cosa, está bueno. Yo te voy a responder de lo otro que me faltó responder, lo de Becky G y todo eso. Me da risa, pero sí, o sea, si lo conecto conmigo, por ejemplo, a mí me encantaría poder vivir de lo que me gusta, y a mí lo que me gusta es la música, me gusta cantar, me encanta todo el ejercicio que conlleva hacer música, todo lo que uno recibe, ya sea gente que le gusta como gente que no le gusta, cómo uno crece, cómo uno se desarrolla. Para mí eso es súper bonito, y compartirlo es algo difícil, de verdad que es difícil compartir tu manera de pensar, y regarla también. O sea, es difícil, porque te puedes enfrentar a muchas cosas y hay mucha incertidumbre también en todo el proceso. Así que para mí, con todo y las partes difíciles que pueda tener, yo me lo disfruto. Pero aunque mi meta sería poder vivir de lo que me gusta, reconozco que eso es algo difícil. Y ahí viene lo de Becky G, porque yo creo que ahí se confunde todo el propósito de hacer música, de hacer arte, con la fama. Y entonces yo creo que mucha gente que tiene complicaciones económicas, sobre todas las cosas, que se criaron viendo a su familia jodida económicamente, pues la meta es tener dinero, y entonces cuando ven que la música es como una vía accesible para tú hacer dinero, sin importar quizás lo que estés comunicando, pues de momento se van por ahí, que es como un camino fácil, directo, y de momento pues se sienten realizados porque están bien económicamente. Pero ahí es que viene mi pregunta de decir como, pero ¿dónde está esa parte? ¿Dónde estás comunicando? Fuera de las entrevistas quizás, aunque igual me parece chévere por un lado que comunique su realidad, yo creo que lo que necesita el mundo, la gente, es saber más de estas historias, y más cuando viene de gente que es reconocida, que mucha gente pues quizás admira, pues verlo a través de la fama, tú sabes, pues ver cuál es tu historia que tú me tienes que contar, que vas a comunicar en tu arte, que vas a comunicar en tus canciones, en tu música, aunque sea algo simple, amoroso, lo que sea, pero que tenga un contenido. Yo creo que eso es lo más importante, y sobre todo que sea honesto, que no sea simplemente por vender, por crear como un sistema superficial, de tener dinero, que yo creo que eso es lo que está pasando mucho ahora con todo el trap y todo, que hablan mucho de dinero y de unas cosas que pasaban mucho aquí en el reggaetón con los 90, que hablaban mucho de violencia, de dinero, de abuso, de maltrato hacia la mujer, y se está como volviendo a salir eso, yo creo que de otra manera, pero sí está como volviendo a nacer eso, y yo creo que hay que estar muy conscientes de lo que uno dice y de la fuerza que eso tiene. Yo creo que eso es importante. Yo creo que quizás en la música no lo comparten, pero creo que pues en las entrevistas, pues como me cuentas, pues yo no sé mucho de Becky G, pero sí, pues me parece bien que ella diga esas cosas. Pero me gustaría que lo dijera en su música, por ejemplo. No sé si en las presentaciones en vivo lo dice también, pero yo creo que es necesario. Si no es porque tú me lo dices, yo no me entero. Y a mí me encantaría que, así de mucho como se riega su música y todo el mundo la escucha, que haya algo detrás, que me cuente algo. Yo creo que eso sería es algo súper necesario. Y esa es mi única crítica en realidad. Con esa música, a mí no me importa que musicalmente yo no comparto unas cosas, lo que me interesa es que es importante saber historias, no hablar de, no crear una idea y seguir alimentando al odio con maltrato hacia la mujer, con promoviendo a la violencia, hablando desde unos lugares que son destructivos al final, sino que si cada uno tiene una historia cabrona, que por lo que veo sí, todos tienen historias difíciles, pero sí creo que ayuda que las puedan comunicar a través de la música. Ahora pues con el tema de la colectividad feminista y las mujeres, pues estamos queriendo declarar el estado de emergencia en el país debido a tantos asesinatos hacia tantas mujeres en Puerto Rico, obviamente en el mundo, pero en el caso de Puerto Rico, que se reconozca como que es un problema que hay que atender y con urgencia. Ahora sí te voy a poner a Milena. Y yo creo que por eso siempre, tanto en Calle 13 como ahora, yo siempre he dicho, wow, esto es una oportunidad que tenemos, estamos llegando a mucha gente, pues esto es una oportunidad para aprovechar.